Hay una plaga de escepticismo que está devorando a nuestro mundo. ¿En quién podemos confiar? Los héroes caen, los líderes se equivocan, los amigos abandonan, hasta la gente más sincera nos decepciona y fracasa en sus mejores intenciones. ¿Dónde podemos poner nuestros pies y saber que no seremos decepcionados? No hace mucho hablé con una mujer que recientemente sobrevivió un peligroso terremoto. Habiendo estado yo mismo en uno, puedo entender su temor y consternación. Lo único que es sólido, el único fundamento confiable, la tierra, se mueve y tiembla como agua. Algunas veces en los más íntimos de nosotros es difícil confiar otra vez. De la misma forma, las dificultades y calamidades que son tan comunes en esta vida quebrantan nuestra seguridad y nos descorazonan. Moisés escribió: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Un Dios fiel que no se equivoca, bueno y justo es Él. Aquí hay una base segura de la que podemos depender. Podemos confiar en la fidelidad de Jesucristo, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos.